región para impulsar desde acá un movimiento muy amplio en pos de trabajar mucho más allá de las elecciones en relación al tema de la necesidad de una nueva constitución para Chile. Eso por ahora, fundamentalmente presentarnos. Así es, aquí estamos presentándonos. Mi nombre es Eduardo Artés, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, PCAP. Igual que mi compañero Luis Aravena, que se le olvidó decirlo, pero no creo que esté ocultando al partido, ni mucho menos, pero es así. Es cierto que estamos en un trabajo amplio, que tiene como eje el tema de la Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Y cuando hablamos que necesitamos en Chile una nueva constitución, no lo hacemos solamente desde un punto de vista nostálgico, pensando de que la constitución actual es una constitución heredada de la dictadura y que por eso es mala. ¿Ya? Sino que consideramos de que los tiempos actuales, la realidad de satisfacer las necesidades de las amplias mayorías nacionales, requiere de un modelo distinto que no puede ser, digamos, construido si no es también con un soporte institucional distinto. En eso estamos a nivel nacional, hemos realizado alguna asamblea en algunas comunas, recientemente la semana pasada se hizo una muy importante en San Bernardo, en la región metropolitana, participaron organizaciones mapuche, la Red Estudiante por la Asamblea Constituyente Nueva Constitución, las Urracas de Maus, nuestro partido, el colectivo juvenil La Mochila, en fin, éramos más de 100 personas debatiendo este tema. ¿Ya? Algunos, claro, como nosotros los comunistas, desde el Partido Comunista Acción Proletaria, señalando que estamos por un voto nulo con contenido, decir que en el voto le vamos a colocar Asamblea Constituyente, nueva constitución. Hay otra gente que tiene opciones de con candidatos, pero sin embargo estamos de acuerdo en lo esencial, que es el tema de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. O sea, aquí ya poco a poco se va instalando la necesidad de hacer un cambio, de que exista una asamblea, que tengamos una constitución, un ordenamiento jurídico en la cual participemos todos, hecho por nosotros, ¿ya? Que dé respuesta a nuestras necesidades, a nuestros sueños, a también, por cierto, como se llama, a que nos permita contar con un marco de derechos para poder defenderlos. Porque hoy día la constitución actual es una constitución solamente que le da una cantidad de derechos, pero impresionante, ¿a quiénes? A los mismos de siempre, a los empresarios, a las grandes compañías extranjeras, ¿no? Es la enajenación absoluta del país, etc. O sea, aquí no tenemos, con la actual constitución, ninguna cosa que defender. Entonces, es bien importante empezar a debatir qué constitución queremos. Ahora, ¿cómo la vamos a lograr? También ahí tenemos un tema. No sé si tú te puedes plantear algunas cosas sobre eso, pero eso... Una pregunta antes, sí, sí, que continúen. Les recordamos que estamos en la radioneta, ¿cómo decirlo? La radioneta censurada. Estamos en un proceso de allanamiento de radios comunitarias y estamos en... Con la radioneta, sí, estamos solamente saliendo por internet en este momento. Y dentro de este desorden de cosas que están pasando con el tema de los derechos de los ciudadanos, la capacidad, el derecho de expresarse, el derecho de tener una opinión diferente a lo que la mayoría piensa, insertamos este tema de la Asamblea Constituyente, que por lo demás creo que es una gran mayoría de los chilenos quienes queremos y necesitamos una nueva constitución. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los candidatos presidenciales que tibiamente, para mi parecer, han puesto el tema de la reforma constitucional primero y segundo de una nueva constitución? Claro, aquí hay un hecho, estimado amigo y compañeros, en fin, que es el siguiente. Hoy día estamos viviendo a nivel planetario, a nivel mundial, una gran crisis del sistema capitalista. Lo que está colocado entredicho en el filo de la bayoneta es el sistema también neoliberal, y que en nuestro país ha sido aplicado en forma profunda, a diferencia que en el resto inclusive de América Latina. En América Latina no tiene el grado de profundidad neoliberalismo como en Chile. Entonces, el propio capitalismo requiere hacer algunas readecuaciones para continuar dominando. Con esta vieja forma se va complicando. Entonces también necesita reformas a la constitución actual, porque la constitución actual es el soporte institucional legal que permite la función del neoliberalismo y de la dictadura de los monopolios. Entonces, para obtener una mayor intervención estatal en beneficio del propio capital, necesitan una reforma constitucional. O sea, todos estamos claros, desde los capitalistas, desde el señor Piñera que plantea alguna reforma, pasando por Frei, pasando por Arrate, pasando por Ominami, pasando por Navarro incluso, con distintos matices, y llegando a nosotros, ¿no es cierto?, que esta constitución no sirve. Hay que cambiarla. Algunos quieren remozarla, readecuarla. Algunos quieren incluso que este mismo parlamento cautivo que tenemos acá en Valparaíso, este parlamento con sistema binominal, este parlamento realmente que es un chiste desde el punto de vista de la democracia, sea quien se constituya en asamblea constituyente. Nosotros pensamos de que no, hay que elegir en forma democrática, realmente representativa, una asamblea constituyente a nivel popular, y que sea mediante consulta popular que se apruebe tal o cual constitución. Pensamos de que la gente no somos minusválidos mentales como para no poder opinar qué tipo de, cómo se llama, de ordenamiento queremos. Además que no estamos hablando de un proceso de una semana, ni de un mes, ni de un año. Para estamos nada. Hablando de muchos años donde se constituyen estas mesas de deliberación. Oye, mira, nosotros este tema de la Asamblea Constituyente desde los años 80 que venimos planteando. Ahora todos hablan de ello. Ya. Nosotros queremos una Asamblea Constituyente que dé una constitución distinta. Hay ejemplos, ¿ah? Fíjate que yo vengo llegando hace poquito de Ecuador, y allá hay una nueva constitución en este instante que tiene una cantidad de derechos importantísimos. Por ejemplo, hay una parte que dice sobre la soberanía nacional, que se impide, como se llama, la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano. Eso ha llevado a que la gente se movilice y exigió la retirada de la base de Manta norteamericana y que se fuera. Hay un capítulo sobre la educación que dice que la educación pública es gratuita en todos sus niveles. Y ese es un elemento que las organizaciones estudiantiles salen a la calle a exigir el carácter gratuito. Es decir, una nueva constitución puede permitirnos a nosotros tener, entre comillas, un marco de soporte legal para impulsar la lucha por nuestros derechos. O sea, una nueva constitución puede convertirse en, como se llama, en letra muerta, si no hay organización popular, si no hay, digamos, un protagonismo popular. Y esa es la base. Esa es la base de todo el cuento. Claro, claro, el tema de una nueva constitución significa fundamentalmente, y primero, partir por conformar grupos, corrientes, que vayan trabajando sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Y eso necesariamente tiene que ser con una participación absolutamente de las organizaciones vivas, sindicales, culturales, donde se vayan metiendo los distintos temas que están afectándolo a ellos. El tema de la radiocomunicación desde el punto de vista de alternativa, como decimos, o popular, donde hoy día justamente se ven en la obligación de muchas radios que son representativas de lo que ocurre en distintos sectores, trabajando sobre lo cotidiano de una determinada área. Estos se ven hoy día con una orden de allanamiento impuesta, requisan los equipos, todo a partir de una idea que existe de una forma de comunicación determinada que deja todo en manos de los grupos económicos que tienen las concesiones ganadas con un ancho de banda que les permite transmitir tranquilamente de acuerdo a intereses ya creados. Y lo alternativo, lo que representa muchas veces de mejor calidad y de mejor manera las verdaderas necesidades, aspiraciones y anhelos de los sectores donde trabajan las radios comunitarias, se ven hoy día impedidos de trabajar. ¿Y bajo qué parámetro legal? El hecho de la libertad de información ahí se pasan por alto, y no existe al parecer. Y eso, entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se avanza en un proceso donde las organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes, vayan también diciendo, bueno, esto a nosotros nos parece que debería estar incluido en una constitución que realmente sea representativa, donde realmente esté expresada las demandas y aspiraciones de otros sectores que hoy día no se sienten representadas de una constitución, como lo dijo ahí el juez Guzmán cuando vino al Paraíso hace ya una semana, un poco más, se refería al tema que era una constitución pétrea, que no era casi imposible de modificar, incluso desde el punto de vista legal. ¿Y cómo se rompe con eso? Si no es con una participación masiva, donde se exprese con una fuerza y una importancia importante estos anhelos. Y es ahí donde, o sea, la Constitución se supone que debe representar la voluntad del pueblo. Claro, claro, claro. No la voluntad de los dirigentes. Justamente. Y ahí entonces donde está la posibilidad concreta de empezar a crear un gran movimiento pro Asamblea Constituyente. Ajá. Que es un trabajo que puede ser más largo o más corto en el tiempo, y eso va a depender fundamentalmente de cómo se trabaja este tema. Porque es verdad, o sea, hay una serie de dirigentes hoy día que tienen como esta idea que todo va a quedar o va a depender exclusivamente cómo se vote. Y nosotros pensamos que va mucho más allá de las elecciones de fin de año, y que no puede ser esto una barrera o una muralla china que nos anteponga entre aquellos que queremos una determinada forma de participación en lo electoral y otros de una manera distinta. Nosotros estamos con la idea de anular el voto. Pensamos que ya más de lo mismo, y que ambas expresiones, tanto de la Concertación como de la vieja derecha, son maquillajes distintos, pero en el fondo, desde la macroeconomía, no tienen diferencias. Y a la derecha le queda re bien este gobierno de la Concertación, porque en realidad todas las leyes que ha sacado en más de 20 años fundamentalmente beneficia y ayuda a la monopolización de la economía y favorece a los sectores empresariales. No así a todos los sectores mayoritarios de este país que luchan por mejorar sus condiciones de vida, de comunicación. Y ahí está lo que pasa con las radios comunitarias, que también luchan por que exista la expresión también de la cultura popular, de trabajos sociales, donde se exprese las ideas críticas con respecto a lo que está ocurriendo en este país. Exacto. Y eso se quiere silenciar hoy día. Y sobre eso también entonces está esta posibilidad de empezar a trabajar fuertemente por una asamblea constituyente y una nueva constitución para este país. Vamos a hacer una pausa musical de unos minutos para poder recobrar el aliento y continuar con esta conversación. Le damos las gracias a nuestros invitados, a Eduardo y a Luis. Y volvemos después de escuchar un par de temas de música jamaicana para tener un respiro. Estamos en la radioneta.cl, esperamos volver pronto al aire y estamos en el Deja que otros hablen Express.